se disuelva la pasión de ayer. Nos mató de amor. Podré olvidar y de tus besos, tus caricias, te juro moriré. Amor eterno prometimos y todo terminó. Esto es...